La sociedad internacional expresa el apoyo a la declaración conjunta del 15 de junio, adoptada por la decisión patriótica del general Kim Jong-il, y exige que resuelvan el problema de la reunificación de Corea, conforme al interés común de la nación, mediante la gran unidad nacional basada en el ideal de entre nosotros los connacionales. El Grupo de Estudio de la Cultura Coreana de Alemania insertó el artículo en que veneró la proeza del dirigente Kim Jong-il que formó ese documento histórico y la declaración de 4 de octubre, programa para la práctica del anterior, y abrió la nueva era de reintegración independiente. La declaración conjunta del Comité de Apoyo a la Reunificación Independiente de Corea y el Instituto de 40 de Ecuador por la Amistad, Cultura y Solidaridad con el Pueblo Coreano señala que la declaración conjunta del 15 de junio demuestra la convicción firme del pueblo coreano de que puede lograr su obra histórica si lucha con la fuerza mancomunada de toda la nación, rechazando la fuerza foránea. El Instituto de la Idea Chucha de México subrayó en el artículo de su boletín que ya pasó más de 10 años desde la publicación de esa declaración, cuyo espíritu principal es el ideal de entre nosotros los connacionales, y que ella sigue siendo la bandera invariable para la reunificación de Corea. Las publicaciones de Rusia, India, Indonesia y Siria subrayaron que el ideal de entre nosotros los connacionales es el espíritu principal de la declaración conjunta y es la más justa guía con que pueden reunir el linaje cortado de la nación.